Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy Wilber Sasulla nos lleva de viaje al lago Cebú en Cotobato del Sur, un lugar que merece la pena conocer. En deportes hablaremos del ganador de la 45 Super Bowl de fútbol americano que se ha disputado hace tan solo unas fechas. Como siempre, escucharemos música cantada en español. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la salud. Hoy vamos a hablar sobre algunas enfermedades comunes. Empezamos con el resfriado, el catarro. Con el resfriado utilizamos el verbo estar, o sea, estar resfriado. En España a veces se dice estar constipado con el mismo sentido. Cuidado, porque la palabra constipado es un falso amigo del inglés y no significa estreñido en español. A veces los que están resfriados tienen la nariz tapada. El resfriado, como muchas enfermedades provocadas por el virus o la bacteria, puede pegarse por el contagio. Si estás resfriado y crees que lo has cogido de alguien, puedes decir que alguien me pegó el resfriado. Pero si quieres expresar que has cogido el resfriado sin aludir a nadie, puedes utilizar el verbo pronominal resfriarse o la expresión coger un resfriado. Por ejemplo, me resfrié después de que la lluvia me cayera. O cogí un resfriado después de hablar con él. Ahora vamos a hablar sobre la tos. Con la tos se utiliza el verbo tener, o sea, tiene tos. Se usa el artículo cuando se especifica qué tipo de tos tiene alguien. Por ejemplo, tiene una tos terrible o tiene una tos seca. Si el sustantivo es la tos, el verbo es toser. Los que tienen tos deben cubrir las bocas mientras tosen para evitar contagiársela a los demás. Para curar la tos, algunos toman un jarabe para la tos que suele tener un sabor amargo. Ahora vamos a hablar sobre el hipo, que según el DRAE es el movimiento convulsivo del diafragma que produce una respiración interrumpida y violenta y causa algún ruido. Existe el verbo hipar, H-I-P-A-R, pero la gente no lo usa por algunas razones. La gente suele decir tener hipo. En el lenguaje familiar se usa la expresión quitar el hipo a alguien o algo, que significa sorprender, asombrar por su hermosura o buenas cualidades. Por ejemplo, tiene una novia que quita el hipo. Ahora vamos a hablar sobre el mareo, que es el efecto de marearse. Si alguien está mareado, puede tener náuseas o puede tener ganas de vomitar. También se dice que tiene ganas de devolver, un sinónimo de vomitar. La persona que padece del mareo puede decir que estoy mareado. También puede decir que me dio un mareo. O puedes usar el verbo pronominal marearse. Hay algunos espectáculos que pueden provocar mareo al mirarlos. En ese caso puedes decir, solo de mirarlos me mareo. Santigüe, te encontré entre

se llama Kansi en el Oilo, que se llama Bulalo en Batangas, que es el centro de ganadería en la isla de Luzon. En Tagalog, la palabra Bulalo literalmente significa médula, que da sabor a este plato. En el Bulalo tradicional de Batangas, se utiliza la espinilla, el hombro o la rótula de carnera, sin ninguna carne pegada al hueso. Además, se sirve sin verduras, pero hay variantes de bulalo con verduras y esto se llama nilagang baka. En realidad, los términos bulalo y nilagang baka son intercambiables. El secreto para obtener una textura tierna de la carne está en la manera de cocinarlo en un fuego lento. Además, se aconseja quitar la médula de la olla después de la primera ebullición para que no se derrita. Se devuelve justo antes de servir. Kilala ang bulalo sa ating bansa dahil sa malinam ng lasa ng buto ng baka at sabaw nito. Ito'y walang halong gulay, ngunit ang isang klase nito ay hinahaluan ng repolyo at mais na tinatawag nating nilagang baka. Necesitamos lo siguiente: 1 kilogramo de espinilla de ternera, 3 cebollas, 2 mazorcas de maíz, 1 tallo de cebolleta o puero, 1 cantidad de agua bastante para cubrir la carne, 1 cucharada de granos de pimienta negra, 1 cucharada de sal. Antes de cocinar, preparamos los ingredientes. Cortamos la espinilla de ternera en 4 trozos de 25 centímetros. Pelamos las cebollas y descuartizamos. Les quitamos la chala a maíz y después cortamos las mazorcas de maíz en 3 rodajas. También cortamos el tallo de cebolleta diagonalmente en rodajas de 3 pulgadas. En este momento, empezamos a cocinar. Ponemos los trozos de espinilla en una olla y cubrimos con agua hasta que el agua alcance 2 pulgadas encima de la carne. Después de que se rompa el hervor, bajamos el fuego. Sacamos la espinilla desde la olla para separar la carne de la médula. Ponemos la médula en un lado y devolvemos la carne a la olla. Después de cocinarlo al fuego lento dentro de 30 minutos, quitamos la capa de suciedad y la grasa que hayan subido a la superficie. Ahora, añadimos las cebollas, el puerro o el tallo de cebolleta, los granos de pimienta negra y continuamos cocinándolo durante 2 o 3 horas o hasta que se quede tierno. Agregamos las mazorcas de maíz cortados y cocinamos durante 10 minutos más. Ponemos la sal. Antes de servir, reponemos la médula para reemplazar la carne. Hervimos para servir muy caliente. Ponemos un trozo de espinilla de ternera en cada sopero o tazón. Vertemos el caldo caliente en el tazón con espinilla y alineamos con tallos de cebolleta. ¡Vamos, caen tallo! Que no tiene perdón. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 15 de febrero 2011. Una fantástica noche. Vamos a hablar sobre nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y como nosotros los filipinos tratamos el amor. Nuestra carta esta noche ha sido enviada por Ángela de Loyola Heights, ciudad de Quezon. Querida doctora Love, hola, te escucho cada noche cuando estoy en el coche con mi equipo de televisión. Soy una reportera de televisión y yo y mi cámara y asistente formamos el equipo de los reporteros de crimen cada noche. Nuestra área es la ciudad de Quezon. El crimen en la ciudad suele ser asalto, robo, pero hay crímenes graves también como matanzas y violaciones. Llevo casi un año haciendo este trabajo. A mí me gusta porque la audiencia no está acostumbrada a ver a una chica haciendo reportajes de crimen. Por eso, la mayoría de mis historias salen en la tele durante las noticias en horario estelar, así que la gente se acuerda de mí. Claro, yo con mi equipo tenemos muchas aventuras cada noche cuando hacemos los reportajes. Y también mucha aventura antes y después de los reportajes. Doctora Love, estoy teniendo una aventura de verdad con el cámara. Se llama Kuya Efrem. Es mayor que yo. Tiene familia y, claro, una mujer. Pero, doctora Love, no podemos evitar esta relación como trabajamos en horarios extraños cada día y vamos a otros sitios y no volvemos a casa después de muchos días. Es la proximidad del trabajo. Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero como no tengo vida social fuera de mi trabajo tan exigente, así es la gente con quien voy. No quiero decir que sea un hombre para pasatiempo. La verdad es que creo que estoy enamorada de él y él de mí. Es muy trabajador y buen padre, muy distinto a los chicos de mi edad y estatura que están muy mimados. Efren es un hombre, no un mimado. Muchas veces, Efren me dijo que no estaba enamorado de su mujer hace muchos años. Es un matrimonio de conveniencia, porque se han casado cuando eran muy jóvenes, porque la dejó embarazada. Efren me dijo que está con su mujer por sus hijos y nada más. Y cuando me ha conocido, ha encontrado amor de verdad, por fin. Doctora Love, ¿tú crees que nuestra relación tiene alguna oportunidad? Querida Ángela, Anak, claro que no. Klaro que no tenéis ninguna esperanza. Isa kang mamamahayag. Isa ka dapat matalinong babae. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo? ¿Qué estás haciendo con tu vida saliendo con este hombre casado? Ángela, mira, es una situación en la que nadie gana nada. Para un hombre, ser un hombre de verdad no es engañar a su mujer con quien cuida sus hijos. No hagas caso a sus declaraciones de amor. Obviamente, estás a un nivel más alto que él. Por eso, es muy fácil que se aproveche de ti. Pero si todo es al revés, que él es realmente sincero con sus sentimientos contigo, no tiene derecho de hacer nada porque está casado. Y nada, ni siquiera sus historias de ya no estar enamorado de su mujer puede cambiar eso. Tienes más que perder si la relación no va bien, hija. Por eso, quítale de tu vida. Habla con tu jefe y solicita un cambio en el equipo. Dile la verdad si es necesario. Quítale de tu vida, por favor. Sal con otros grupos de tu edad y que sean solteros como tú. Amplía tu círculo de amigos. Hay un mundo fuera del crimen y del trabajo. Hazme caso. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Arriba. De película con John Wilber Sasuya. Hoy es martes, el 15 de febrero de 2011. La semana pasada las actrices Amaya Puentes y Buzz Anzunroba hablaron de la calidad de las películas y la importancia de las películas independientes. Además, hubo proyección especial de su película Isang Gabi Tatlong Babae, Una Noche, Tres Mujeres. La película fue estrenada en el Centro Cultural de Filipinas el 5 de febrero. También, la película fue dirigida por Elwood Pérez. El Departamento de Archiveros del Cine de la Sociedad Filipina organizó el evento hace 2 semanas para que se conociera esta película que en su día se pasó por alto pese a su calidad y como una joya descuidada de la década 70, porque en ese tiempo el gobierno filipino no quería estrenarla porque el tema era contra el propio gobierno. Al elegir y estrenar la película Isang Gabi Tatlong Babae o Una Noche Tres Mujeres es como una presentación destacada del cine de los 70. Según la actriz Amalia Puentes, cuando hizo la película en aquel tiempo siempre ella estaba nerviosa cada vez porque el director Elwood Pérez era muy estricto y meticuloso porque no quería perder tanto tiempo en el rodaje para que terminara esta película muy pronto. Después de 37 años, por fin, la película fue estrenada exitosamente. El organizador de la proyección de la película dijo que el evento tenía éxito porque había una asistencia sin precedentes entre cinefiestas y espectadores. Además, según fuentes, la noche del evento estaba en tensión y se convirtió en un momento que fue muy feliz para el organizador y los actores. En ese evento, ella ha sido más fotografiada de lo que hubiera sido en una de sus apariciones más sexy en una película. También su belleza impresionante la convertía en una mujer socialite. Mientras, Buzz Anzunroba dijo que la película destaca las lecciones morales. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora y muchas gracias por escuchar a nuestro programa y además estoy contento y agradecido por ser parte del programa. Hasta luego. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming palatuntunang pangradyo. Desconfía, pero es que ni La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el final de la leyenda El Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer. Recordamos que el peregrino fue directamente hacia las montañas después de oír lo del milagro. Después de 2 horas de camino, el misterioso personaje llegó al lugar donde se levantaban las ruinas del monasterio. Transcurrió cerca de 1 hora y nada ocurrió, y el peregrino pensó que le habían engañado. Pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo y las ruinas de la iglesia comenzaban a iluminarse espontáneamente. Las piedras se elevaron y volvieron a su lugar original y el monasterio se recompuso. Entonces comenzó a oírse una nota lejana que era un conjunto de voces graves. Le dio miedo ver los esqueletos de los monjes que se agarraban con largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas. Recitaban en voz baja, con una inhumana expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David, El Miserere. Los monjes pronunciaban en aquel instante las horribles palabras del Miserere. Al resonar este versículo, se escuchó un grito tremendo que parecía formado por todos los pecados de la humanidad. En ese momento, el peregrino se desmayó. Al día siguiente, los monjes del monasterio del Fitero vieron entrar al peregrino. Uno de ellos le preguntó si había oído el Miserere. El peregrino le dijo que sí. El peregrino pidió que le dieran asilo en su casa, dirigiéndose al abad. Les prometió dejarles una obra inmortal del arte, el Miserere, y creía que esta composición borraría sus culpas a los ojos de Dios, que hiciera eterna su memoria e hiciera famoso el monasterio. El abad, por compasión, aunque creyó que estaba loco, accedió y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba sin descanso. En mitad de su tarea se paraba y reflexionaba y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril. Escribió los primeros versículos y los siguientes, pero al llegar al último le fue imposible seguir. Escribió 100, 200 borradores, todos fallidos, todos frustrados. Todo fue inútil. El sueño huyó de sus ojos y dejó de comer. Y la fiebre se apoderó de su cabeza y se volvió loco. Y murió, en fin, sin poder terminar el Miserere. Los frailes lo guardaron como una cosa extraña y aún se conserva hoy en el archivo del monasterio. Último aviso que sale el avión, qué pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo, casi ni diga adiós. Pa' ti mis años de besos y engaños, de culpas y daño. Ay, pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa solo para ti. Llantos, heridas y dudas. Ay, Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Se ha celebrado la 45 edición de Super Bowl el 6 de febrero de 2011 en Cowboys Stadium en Arlington, Texas. Se enfrentaron al campeón de la conferencia americana, el Pittsburgh Steelers, y el campeón de la conferencia nacional, el Green Bay Packers. Ginanap noong ika-6 ng Pebrero, taong 2011, ang ika-45 edisyon ng Super Bowl sa Cowboys Stadium sa Arlington, Texas, na kung saan nanalo ang kupunan ng Green Bay Packers. Ang Super Bowl ay isang championship event ng American football. Ito ang pinakasikat at pinakamahalagang laro sa Amerika. La Super Bowl es un partido de fútbol americano en el que se disputa anualmente el campeonato de Liga Nacional de Fútbol Americano. Es el evento deportivo más importante para los estadounidenses. Todo el mundo vea lo que está haciendo para ser un testigo de torneo. En la última edición de la Super Bowl, Green Bay Packers derrotó al equipo de Pittsburgh Steelers con una puntuación de 31-25. El quarterback Aaron Rodgers del equipo Green Bay Packers fue nombrado MVP o el jugador más valioso del Super Bowl. El último título de Super Bowl de Green Bay Packers es el cuarto de sus 5 participaciones en el torneo y el 13 en el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Aunque Pittsburgh Steelers perdiera en este campeonato, aún tiene un récord de 6 victorias y 8 apariciones en el Super Bowl. La victoria más reciente de Pittsburgh Steelers en este evento deportivo es su triunfo en la temporada de 2008 de Super Bowl. Durante los eliminatorios, Pittsburgh Steelers superó a los equipos de Baltimore Ravens y New York Jets, mientras que los equipos de Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons y Chicago Bears fueron vencidos por Pittsburgh Packers. Mientras tanto, los equipos que se enfrentaron el año pasado, el ganador New Orleans Saints y su oponente el campeón de la conferencia americana Indianapolis Colts, fueron eliminados en el eliminatorio. La edición 45 de Super Bowl fue la primera vez que se celebró en el Super Bowl en la zona de Dallas-Fort Worth y la tercera en el estado de Texas. Dado que se ha sido una edición en par de Super Bowl, la conferencia nacional que se representó por Green Bay Packers fue el anfitrión del campeonato. Para mostrar su apoyo, los partidarios del anfitrión se vistieron con camisetas de color verde. A través de la cadena Fox, todos los estadounidenses vieron en vivo el partido. El himno nacional fue cantado por Christina Aguilera. Durante el espectáculo de medio tiempo, el grupo de hip-hop Black Eyed Peas y los músicos Usher Slash interpretaron algunas canciones que han embellecido el Super Bowl. Parece que de un tiempo a esta parte, con tanta crisis en el sector, hacer canciones que tengan ideas está mal visto y no tiene perdón. Hacer canciones que sean divertidas con el espíritu del rock and roll. Hacer canciones que hablen de la vida, hacer la vida como hacer el amor. Y es que venía a haceros bailar, y es que venía a haceros gozar. Y es que venía, pero macho ya, solo quería quitarte la ropa. Todo es un chicle, todo es muy raro. Cada palabra se mide un montón. Es todo fresa cuando te dicen te quiero, nena, te quiero, amor. Con tres acordes se han hecho canciones que han destrozado mi corazón. Con tres acordes se han hecho basuras, números uno argumento mayor. Y es que venía a haceros bailar, y es que venía a haceros gozar. Y es que venía, pero marcho ya, solo quería quitarte la ropa. Está complicado vivir del riesgo del rock and roll. Todos los medios están de su lado, pero ninguno realmente a favor. sabe que ni cómo ha pasado. Todos la matan, sola se murió. Y es que venía a haceros bailar. Y es que venía a haceros gozar. Y es que venía, pero marcho ya. Solo quería quitarte la ropa. Quería quitarte la ropa. Y es que venía a haceros bailar. Y es que venía a haceros gozar. Y es que venía, pero marcho ya. Solo quería quitarte la ropa. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Chicas jóvenes, hay buenas y malas noticias cuando hablamos sobre el cáncer de mama. Empezamos con lo bueno. Tus posibilidades de tenerlo son mucho más bajas que las tienen mujeres de más edad. Y lo malo, si el cáncer realmente golpea tu cuerpo, será más agresivo. Un artículo en la revista The Women's Health nos da 7 consejos para detectarlo de forma precoz. Según el artículo, es muy importante mantener un peso saludable. Si pesas mucho, esto aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, así como de reducir la posibilidad de sobrevivir a ella. Es muy importante también hacer ejercicio. Intenta hacer ejercicio desde 45 minutos hasta una hora, 5 veces por semana. Un tiempo constante en el gimnasio puede ayudar a prevenir la enfermedad al aumentar la función inmune, previniendo la obesidad, reduciendo los niveles de estrógeno e insulina. Bebe menos alcohol. 2 bebidas de alcohol aumentan el riesgo del cáncer de mama un 21%. En vez de alcohol, toma uvas frescas. Resveratrol, una sustancia que está en la piel de la uva, puede reducir los niveles de estrógenos que pueden reducir el riesgo. Come verduras. Una dieta baja en grasas puede hacer mucho para reducir el riesgo, pero hace aún más añadir un poco de verduras crucíferas, como el brócoli y la col rizada. Ellas contienen sulforáfano, que previenen la multiplicación de las células del cáncer. Para una dosis extra de energía para combatir el cáncer, cómelas crudas. Hay que conocer tu historia familiar de cáncer. En el 15% de casos de cáncer, hay una historia familiar de la enfermedad. Si tienes un familiar de primer grado con cáncer de mama, el riesgo de por vida se duplica. Y si tienes 2, el riesgo aumenta 5 veces. Hacer un chequeo. Mabuti ng maniguro. Todas mujeres deben tener un examen del pecho al menos cada 3 años y exámenes anuales y mamografías empezando a la edad de 40. Las mujeres que tienen una historia familiar deben empezar los controles 10 años antes de la edad cuando el familiar tuvo su diagnóstico. Si hay posibilidad de hacer una mamografía digital, esto es mejor porque permite ajustes de contrastes, por lo que la imagen puede ser más fácil de ver. Sigue estos pasos. La prevención es la mejor manera para combatir esta enfermedad, que da mucho miedo a las mujeres. No hay nada de qué preocuparse si vives una vida sana. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Life, life, life, life, life, life, life, life. 4000 razones para amarla. Y a mí me sobran todas con mirarla. Si su pelo huele a fresca hierba buena, se me quitan todas las penas y me hace resucitar. No sé por qué le extraña que la quiera, si siempre para mí ella es la primera. La primera que recuerdo cada noche y esperando a que me roce, me duermo una vez más. Ya ves, yo me consuelo con saber que en unos días te vuelvo a ver y estaré contigo. Lo sé, es muy difícil seguir así, todos mis sueños los cumplo por ti, para que estés conmigo. Aires que me alejarán de aquí. Me guardo tantas cosas que no cuento, y cuanto más me duele más adentro, tan adentro de mi cuerpo que no hay ganas ni tiempo para contarlas. Yo quiero hacerte feliz. Ya ves, yo me consuelo con saber que en unos días te vuelvo a ver y estaré contigo. Lo sé, es muy difícil seguir así, todos mis sueños los cumplo por ti, para que estés conmigo. Para que estés conmigo. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig sa wikang Tagalog. Les hablo desde Manila y hoy es martes, el 15 de febrero 2011. En este segmento voy a compartir con ustedes sobre el municipio de Lago Cebu, en Cotabato del Sur. También voy a contarles algunos relatos sobre el Lago Cebu. El municipio está localizado en la región Soksarjen. Los ingresos principales de los locales de allí viven en la acuicultura, llamada tilapia. Ellos los cultivan en jaulas de peces de un gran tamaño que flotan en el lago. Además, ellos cultivan la tierra para que tengan producción agrícola. El Departamento de Turismo de Filipinas también está tratando de promover el ecoturismo en la zona. Durante la visita, se prohíbe capturar a los jabalíes y ciervos de Filipinas que se consideran especie en extinción, que viven alrededor del lago. El lago y el bosque son el hábitat natural de las garzas, el martín pescador, las golondrinas, las cactuas filipinas y las cometas. Los habitantes locales allí son indígenas filipinos llamadas tibuli. Durante 600 años, los tibulis han vivido allí cerca del lago. La tribu Tibuli tiene una cultura distinta. Su arte para tejer los vestidos les da trabajo. Además, la tribu es muy conocida por el trabajo de metales como herreros. Normalmente, los miembros de la tribu Tibuli llevan vestidos colores brillantes y las mujeres ponen vestidos de cabeza en sus cabellos. Así, las mujeres Tivoli son elegantes porque siempre llevan traje tradicional con una mezcla de colores que son de la tela Tenalak, con diseños de anillos, collares, cascabeles y tobilleras. La tribu Tivoli es un pueblo fascinante cuyo patrimonio y cultura se ha mantenido intacta. Quizá la más llamativa visualmente de todas las tribus indígenas en nuestro país. Ellos están ocupados por todas las cosas estéticamente agradables que son buenas cosas, como el afán de sus trabajos en el metal entrecando y los productos textiles. La tradición que cada generación está desarrollando para garantizarse el futuro. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta mañana, hanggang bukas muli po at maraming salamat sa pagtangkilik ng aming palatuntunang pangradyo. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Hace casi 200 años se aprobó en la ciudad de Cádiz la tercera Constitución de Occidente y la primera en la historia de España. En la ciudad de San Fernando, sede que acogió la apertura de las sesiones de estas históricas Cortes, se ha recordado la semana pasada los principales hechos históricos relacionados con el sitio que vivió esta ciudad hace 200 años. Las segundas jornadas, el sitio de la isla y el duque de Alburquerque, dedicadas fundamentalmente a los héroes y heroínas de la isla, han sido estas jornadas coordinadas por José Quintero González, coordinador de la Oficina del Bicentenario de las Cortes de San Fernando. Están organizadas por el Ayuntamiento de esta ciudad con la colaboración de la Universidad de Cádiz y la Casa Ducal de Alburquerque. La jornada inaugural, presidida por el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo Foncubierta, tuvo lugar el lunes 7 con la apertura al público de una sencilla pero muy didáctica exposición del sitio de la isla. Un panel monumental muestra el conjunto de baterías que, ordenadas en tres líneas de defensa, imposibilitaron al ejército napoleónico tomar la ciudad. Esta exposición ha sido diseñada con la colaboración de la Guardia Salinera Isleña. La conferencia inaugural, el 14 Duque de Alburquerque, la Guerra de la Independencia, fue impartida por don José Antonio López Fernández, quien analizó la trayectoria de don José María de la Cueva y de la Cerda, grande de España, 14º duque de Alburquerque, que en enero de 1809 recibe el mando de la vanguardia del reconstruido ejército del centro y durante los 15 meses siguientes dirige las tropas españolas en algunos de los más importantes acontecimientos bélicos de esos meses cruciales en la historia de esta guerra. El segundo día de las jornadas se organizó una interesante mesa redonda que, bajo el título de Heroínas de la Isla, fue moderada por Juan Antonio Vila, profesor del Instituto de Educación Secundaria Jorge Juan. En primer lugar intervino Beatriz Sánchez Ita, investigadora postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia, que dedicó su exposición a María del Carmen Silva, Mademoiselle Robespierre, de heroína periodista en la Guerra de la Independencia. La documentada intervención recuperó la figura de Carmen Silva, lisboeta, española, por elección propia, que vivió una interesante experiencia en su país natal, libertando a presos españoles, valiéndose de las más diferentes estratagemas. En segundo lugar intervino Andrés Ruiz Pizones, quien glosó a Tomasa de Aguilar. De origen conquense, se casó con el isleño Fermín Ortega, estableciéndose en San Fernando, en la casa que actualmente ocupa el Museo Histórico Municipal. A continuación, Juan Antonio Vijande Fernández, de la Asociación As de Guía, presentó a una tercera heroína, María Ángela de Tellería, que se distinguió por su determinación, valor e imaginación para rescatar soldados españoles prisioneros de los franceses, dando un ejemplo de patriotismo y heroicidad que incluso fue destacado por el conciso el 11 de marzo de 1811. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook,